Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Fátima Guerrero. Estudio la licenciatura en Letras Españolas y formo parte del equipo del Cineclub, desde donde les envían muchos saludos y una invitación más para ver cine desde casa. En la próxima cartelera del Cineclub en línea, que se estrena este lunes, podrán encontrar una de las películas que abarrotaron la sala de nuestra sede principal, el Auditorio Eukerio Guerrero. En mayo del 2017, llegó a nuestra sala la 62ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. Entre los títulos se encontraba la cinta francesa Grab, que en nuestro país es conocida como Voraz, de la directora Julia Ducournau. ¿Qué a qué se debió la multitudinaria asistencia? Pues seguramente ya habían llegado a nuestros ojos y oídos la fama casi escandalosa generada en torno a la película. Ya había pasado un año desde su estreno y había recorrido diferentes festivales causando singulares efectos en los espectadores. Algunos ya caían un poco en la creación de una especie de leyenda urbana, como diría en entrevista la directora y también guionista de la película. Sí, en su proyección en el Festival Internacional de Cine de Toronto, dos personas requirieron asistencia médica, pero en esa sala había más de 1,000 espectadores y pudo tratarse más de una reacción próxima a explicar la sensibilidad particular de tales asistentes que a lo explícito de las escenas. Estas noticias suscitaron ciertas expectativas respecto a la película, que bien podrían resultar decepcionadas, pues lo explícito no es tan exuberante como podría pensarse, aunque la manera de elaborar ciertas escenas crea también en nosotros la experiencia o al menos el rechazo al dolor, el escozor que vemos en la protagonista. En esta historia, Justine, un adolescente de 17 años, llega a la universidad para estudiar veterinaria, como es ya una especie de herencia familiar, pues sus padres también ejercen tal profesión y su hermana mayor ya estudia en la escuela a la que llega. Y habrá que tener presente este detalle. En ese lugar, Justine descubrirá muchos aspectos de su naturaleza. En el taller de cine de terror que Eric Mariñel Arena impartió para los seguidores del Cineclub, nos habló un poco de cómo este género, el del cine de horror, se alimenta de temas tabú. El de la película Voraz es el canibalismo. El tráiler y los pósters de la película lo refieren. Pero como bien nos mostró Eric, el desarrollo del tema es el que puede resultar aún más gratificante para el espectador, que en la película de Ducournau está envuelto en otra temática muy llamativa en el cine, el tránsito por la adolescencia. Ambos motivos, géneros en que se puede pensar la película, el coming of age y el horror, se entrelazan en el tratamiento que la película hace del cuerpo. Las transformaciones y revelaciones del cuerpo femenino adolescente se encuentran con las pulsiones y los deseos de un instinto caníbal recién revelado en sí misma. Justine llega a un ambiente nuevo donde intenta involucrarse y participar de sus dinámicas, mientras algo inquieta intensamente sus necesidades y deseos. La película es referente en muchas listas de las cintas de horror más recomendadas por las y los críticos jóvenes, y algunos otros conocedores de este atractivo género, y los espera en la cartelera del 9 al 15 de noviembre en el sitio www.cultura.ugto.mx, disponible de forma gratuita junto a otras 4 películas. Me despido a nombre del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Esperamos volver a encontrarlos cara a cara en nuestra sala de cine muy pronto.